Nuestro devocional para hoy, el que llama las cosas que no son como si fueran. Jueces 6, versículos 1 al 24. El pueblo de Israel nuevamente se encontraba en uno de sus momentos lamentables, y eran así debido a su desobediencia y rebeldía. Todo esto traía como consecuencia hechos desastrosos para todos sus habitantes. Así lo vemos en el versículo 6. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Literalmente estaban muriendo de hambre, y tristemente fue la única forma en que clamaran al Señor. Fue entonces cuando el Padre Celestial llama a un hombre muy particular, quizás invisible para muchos. Es más, al parecer él mismo no tenía una autoestima muy buena. Según lo que leemos en el versículo 12, le dice: guerrero valiente, el Señor está contigo. Aquí podríamos decir jocosamente que quizás este hombre miraría a su alrededor buscando al guerrero valiente, y quizás el Señor le diría: estoy refiriéndome a ti. Por supuesto, ya podemos saber de quién se trata, del famoso Gedeón, el que llegó a ser el sexto juez sobre Israel, el escogido para liberar al pueblo de la esclavitud y del yugo que los oprimía. Aunque él no se consideraba apto para la tarea y le presentó toda clase de excusas a su creador, pero al final tuvo que reconocer que no sería en sus fuerzas, poder o destrezas, sino en la obra incomparable del maravilloso soberano que estaría actuando a favor de él y su pueblo, dándoles la victoria anhelada. Bendito sea el Señor por lo que hace. Él usa lo que otros rechazan. Trabaja con los menos favorecidos, con los débiles, aquellos que la sociedad llama incapaces, inútiles, solo para demostrar su poder y majestad. Por eso podemos descansar en nuestro Padre, sabiendo que si Él nos llama, nos capacitará para la obra que quiere que hagamos. Él va caminando delante de nosotros, haciendo de la nada obras sobrenaturales. Así es nuestro Dios. Aleluya. Oremos. Exaltamos tu poderío, Padre maravilloso. Gracias por elegirnos cuando muchos nos han despreciado. Gracias por encontrarnos cuando estábamos perdidos. Gracias por mirarnos a través de los ojos de Jesús, llenos de amor y bondad, siempre dispuesto para glorificarse en medio nuestro, a pesar de nuestra condición humana. Ayúdanos a ser instrumentos útiles en tus manos, porque yo, el Señor tu Dios, te he tomado de la mano. Yo te he dicho: no tengas miedo, yo te ayudo. Isaías 41:13. Dios los bendiga.